sí, sí, que me gusta. Solita. Así. La mujer a mí me gusta. Es gordita. Pero solterita. Gordita. Me gustan las mujeres que estén solitas. Ay, la mujer a mí me gusta. ¡Qué vida más buena la que llevo yo! ¡Qué vida más bella la que Dios me dio! ¡Vivo solterito! ¡Sí, sí, sí! ¡Como quiero yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vivo solterito! ¡Sí, sí, sí! ¡Como quiero yo! Me gustan las mujeres y yo un buen vacilón. Pasármela bailando hasta que salga el sol. Pasármela bailando hasta que salga el sol. Siempre me voy de fiesta como todo solterito. A la iglesia no me lleva ni siquiera amarradito. A la iglesia no me lleva ni siquiera casadito. No quiero casarme, no, no, no, pero compromiso. No, no, no, lo único que quiero vivir solterito. No quiero casarme, no, no, no, pero compromiso. No, no, no, lo único que quiero vivir solterito. Lo único que quiero vivir solterito. Las mujeres que estén solitas. La mujer a mí me gusta, pero solteritas. Con ninguna yo me caso, por más que sea bonita. Con ninguna yo me caso, por más que sea bonita. A todas le doy mi amor, no me importa cómo son. Me la llevo a bailar y le entrego mi corazón. Me la llevo a bailar y le entrego mi corazón. Siempre me voy de fiesta como todo solterito. A la iglesia no me llevan, ni siquiera amarradito. A la iglesia no me llevan, ni siquiera casadito. No quiero casarme, no, no, no, menos compromiso. No, no, no, lo único que quiero vivir solterito. No quiero casarme, no, no, no, menos compromiso. No, no, no, lo único que quiero vivir solterito. Lo único que quiero vivir solterito. ¡Gracias!